Desde la Universidad del Claustro de Sor Juana, Radio C te invita a la mejor experiencia de tu vida. Por fin, la comida no solo te llenará la boca, ahora también tus oídos. Ya lo saben, el único lugar que cuenta con acción, aventura, mucho fan service y su inigualable toque, spicy. El programa de hoy hablará sobre Seúl, principal ciudad de Corea del Sur. Los alumnos de la comunidad de claustro darán sus recomendaciones sobre dónde llevar a sus posibles parejas a la primera cita. Comenzamos. Señoras y señores, jóvenes y jovencitas, el momento que nadie esperaba y que nadie pidió, finalmente está al aire. ¡Oh, por Dios! ¡Es Pedro! Le dejará nación de hermana de gastronomía, trae a su máximo representante, Pedro Pérez Pereira. Conduciendo un programa más exquisito, La Hora Picante. Algunos lo conocen como el épico salvador del mundo. ¡No, ya lo saben, tan cerca de ti, que casi hasta puedes saborearlo. Ha pasado casi un mes desde el terrible temblor que azotó nuestro país. Muchos, como su servidor, sobrevivimos para cargar con los deseos de aquellos que fallecieron. Por un momento existía empatía en la mayoría. Sus sueños no serán tirados al insensible mar. Estarán con nosotros en cada pelea, como debe ser. Cada una de sus cenizas se convertirán en diamantes. Dejando de un paso a los Fields, tenemos un invitado especial desde el Colegio de Gastronomía. Su nombre es Ricardo Fuentes. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Pedro, bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Sí, sí, buenos días. No, buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora lo escuchen, pero estoy bien, Ricardo. Estoy muy bien. Ahora que ya por fin es mi segundo programa, estoy contento, yo creo. Pero bueno, comencemos un poco con nuestro tema principal, ¿no? A ver, ¿de qué es? Bueno, qué bueno que preguntes. Me agrada tu alegre... curiosidad. Sí, curiosidad, exactamente. Porque no toda la gente se interesa por Corea del Sur, ¿no? O sea, y más ahorita que tiene varios problemas con Corea del Norte, con Japón, con Estados Unidos. Sus músicos. Ah, sus músicos, sí. Que no sé la verdad cómo es que le agradan a tanta gente. O sea, se ve que toda su cara es plástico. Pero bueno, bailan bastante bien, tengo que admitirlo. Y aparte en los videojuegos sí son bastante difíciles de destruir. Y bueno, hablando un poco sobre Corea del Sur y haciendo especificación de que este es el mes de la reconstrucción, se decidió tomar este país como, pues sí, como índice de que en Corea apenas va a llevar un siglo de vida, ya que ha recibido varias guerras, intromisiones y pues bueno, ha sufrido bastante. Pero lo interesante es que después de la Segunda Guerra Mundial subió bastante su economía. Ahora es una de las 15 mejores potencias del mundo. Imagínate, Ricardo, ¿qué diablo está pasando en este mundo? Pues nada más, hay que seguir el ejemplo porque aquí seguimos hasta bajando nada más, tercermundistas. Sí, exactamente, o sea, somos un país que tiene de vida 500 años y estamos igual de jodidos, ¿no? Necesitamos ver su perspectiva así con ojo rasgado. Sí, sí, sí. Enfocar, diría yo. Eso nos ayudaría bastante en ping pong, que somos muy malos. Pésimos, diría yo. Pero bueno, hablando de Corea del Sur, se supone que fue una nación independiente en 1519. ¿Pero qué pasó después? Pues hubo una guerra entre Japón y ellos. Y pues ahí valió todo porque su población era muy débil. Así que, pues ni modo, Japón lo convirtió como en una nueva colonia. Y pues bueno, sí, desde 1909 fue una colonia japonesa. Hasta que cuando se rindió el 15 de agosto del 1995, por fin hubo una separación. Le quitaron esa colonia japonesa y Corea volvió a ser una nación independiente. ¿Pero quién se la quitó? Se supone mismos que cuando perdieron la guerra, en su acta de rendición, aceptaban la como independencia de Corea. Sí, y por eso, y ahí se dividió en dos. Corea del Norte, que se la quedó, o que fue apoyada por la URSS, y la parte sur, que fue apoyada por Estados Unidos. Interesante, ¿no? Sí, demasiado. Exactamente. O sea, ¿quién se esperaba eso de los coreanos? Ni Obama. Y bueno, principalmente se hablará de este programa sobre Seúl, que es la principal ciudad de Corea del Sur. Ya que, pues sí, fue históricamente una de las ciudades más, más devastadas, y que fue hasta después de su independencia que pues como que pudo sobresalir. Esa es una de las ciudades que tienen más población en el mundo, y se dice que es que casi la mitad de su población reside ahí. O sea, imagínate. Ay, no me imagino el DF. Y ya con eso tengo una imagen clara. Solo que allá está bonito, el metro está bonito, todo está bonito, las chicas están bonitas. Bueno, más o menos. Bueno, sí, depende. Bueno, operan bien, ¿no? Eso sí, o sea, sí, se arreglan bien. Sí. No como aquí. Lin-May. Lin-May. Está perfecta aclaración sobre las operaciones plásticas que hacen en México, ¿no? Y bueno, en el día de hoy es la tercera economía más grande del mundo. Y del Banco Mundial lo considera, y también la ONU, como un país desarrollado. ¿Sabías eso? Que ¿sabías por qué? ¿Qué es lo que diferencia un país desarrollado a un país subdesarrollado? No. ¿Que te diga la ONU que así es? Pues sí, prácticamente sí. Que pueden sostenerse por sí mismos. Que tienen la tecnología para sostenerse a sí mismos. Por ejemplo, en México no puede sostenerse a sí mismo. Por ejemplo, su cultivo de maíz no dura más de 3 meses para alimentar a toda la población. O sea, digamos, tiene que estar importando. Ajá, siempre tiene que estar importando a otros países para como medio vivir. Eso no lo sabía. Sí, por ejemplo, China, Corea, Japón, ni una vez han importado arroz de otros países. Esto es curioso, ¿no? Sí, demasiado. O sea, si no fuera por las importaciones, estaríamos como Venezuela. Pues sí, porque no tenemos como las plantaciones necesarias para cubrir todo el territorio. Y aparte, pues es una buena oportunidad para Estados Unidos para estarnos sacando dinero. O sea, imagínate, Trump quiere quitar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero pues eso es casi imposible. Porque ellos, si nosotros no compramos el maíz que ellos venden, su economía va a recibir un fuerte golpe. Pero nosotros, ¿de dónde lo sacaríamos? Pues, nuevas fronteras. Exactamente. O sea, es una compañía que deben de, o sea, es, los dos deben de estarse como comunicando. No puede haber uno sin el otro. O podría ser un buen, en una iniciativa para darle prioridad al maíz, ¿no? Es lo que representa México, y que ni siquiera te seas autosuficiente en eso, pues no. Pero pues imagínate, ¿crees que Estados Unidos dejaría eso? ¿Él lo está proponiendo? Pero ¿por qué no se ha roto? Porque él tiene que también seguir órdenes. Ahorita lo que dijo de, pues hay que quitar el Tratado de Libre Comercio, pues no es posible. No le conviene a nadie. Eso sí. Pero pues bueno, eso ya es de hace muchos años. México no puede, tiene que seguir dependiendo tanto de China como de Estados Unidos. Tiene que estar dependiendo de que otros, de que pueda vender sus, no sé, el aguacate. ¿Y qué pasó cuando Estados Unidos rechazó su aguacate? La economía mexicana valió mierda. Pura pérdida ahí. Exactamente. O sea, pérdida para todos, porque la economía de Estados Unidos, bueno, la población de Estados Unidos quería aguacate, pero no lo tenía. O sea, fue como un claro ejemplo de que no puede subsistir el uno sin el otro. Sí, estaba viendo que también comen muchísimo guacamole allá, ¿no? O Exactamente, y sea, más cuando es el Super Bowl, en esas épocas, pues, imagínate sin aguacate. imagínate. Y lo interesante también es que, por ejemplo, el maíz que venden en, que con nosotros importamos, pues es el maíz que ellos usan para las reses, para todo el ganado. ¿Y eso para qué? ¿Mejor calidad? ¿Peor calidad? No, pues es peor. O No, ¿por sea, qué? imagínate, nos alimentan con lo que alimentan a los animales. Muy Estamos interesante, bien ¿no? comidos, estamos bien comidos. Sí, exactamente. Y eso es algo que Corea supo muy bien implementar desde que se independizó. Yo no voy a pedir nada de Japón ni de China. Todo el arroz se va a cultivar desde aquí y va a ser para toda la población. Es una idea que todos tendrían que haber agarrado. Es como si quieres vivir pero no tienes recursos para subsistir, pues no. Pues sí, o sea, ya valió aquí. Ya estamos como en un ciclo interminable de compra-venta de pues, el insumo necesario para este Recursos país. básicos. Exactamente. Qué mal, qué mal. No lo sé, como que México siempre logra decepcionarme, aunque no espero nada de Y bueno, hablando un poco más de la gastronomía de Corea, no sabías, pero al igual que otras comidas de otras cocinas asiáticas, también se basa en fideos, arroz, tofu, verduras, pescado. Y no sé si has probado, pero como que Corea tiene su característico en las tiras de carne. No sé si has ido a un restaurante o este Así es, parecido. hace unos meses sí tuve la oportunidad de ir a uno donde prácticamente dan tu carne pero cruda, fue lo que me sorprendió. Y ya tú mismo lo vas poniendo en un braserito que te ponen en medio y ya ahí dejas que tú mismo la coces, sabes cuánto lo dejas y de ahí la quitas. Está bastante curioso, novedoso creo para estas tierras. O sea, ve lo interesante que es que básicamente ellos te dan todo y tú lo cocinas. Así es. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, como una nueva forma de como independencia, por así decirlo. Un nuevo pensamiento de pues yo no te voy a alimentar, tú aliméntate. Más o menos, ¿no? Sí, y también pues por verlo en la parte higiénica, pues es imposible que te den carne, digamos, cruda y echada a perder y no te des cuenta. O sea, siempre te Sí, la sí, dan en buen sí. estado y ya tú sabes. Sí. Aparte, son lugares bastante caros, ¿no? O sea, Fíjate que ese no estaba tan caro. No, no estaba tan caro. algo malo de estar ahí, ¿eh? El servicio era malo. Ah, Te tardaba lo mucho. dices porque él te tenía que. Bueno, que ya no te servía el mesero, ¿no? Que ahora tenías que hacerlo todo. Pero no se acercaban para nada. Una servilleta, nada. ¿Qué? ¿Eran coreanos también o eran meseros mexicanos? Mexicanos, los de cocina eran coreanos. ¿Qué diablos? Bueno, está bien. O sea, ahí estaban mal los dos. Entonces no puedo culpar nada más a uno. Se salvaron los mexicanos en esta vez. Y bueno, otra cosa interesante es de que ellos comen igual que en Japón, o no sé si también en China, pero que comen diferentes platillos al mismo tiempo. O sea, te sirven arroz, te sirven la carne, te sirven el kimchi. El kimchi es col en salmuera y ahí la dejan fermentar y les ponen como un chile, quién sabe cuál, que le da un color rojo característico y así lo sirven y es lo que la gente desayuna todos los días, como lo que aquí es, no sé, quesadillas, tortitas, tamales, es lo de ellos. Chilaquiles, no los olvides. Como Buenísimos. casi los olvido. Me desayuné una torta de ellos hoy. Bueno, sí. Y bueno, o sea, estos platillos. Y bueno, pasando ahora a las bebidas. El té es lo más importante de su gastronomía. Igual en otros países asiáticos, por ejemplo, cuando entras a un restaurante, te dan como té. No sé, tal vez té negro, té verde. Te lo dan como. Es que aquí no hacen eso. Aquí tienes que Una pedir el coca. agua, tienes que pedir todo, una coca. Allá no, allá llegas, te sirven un vaso de agua o de té. Porque pues ya es como tradición recibir al cliente con un vaso de té. ¿Caliente? ¿O frío? ¿Los dos? Ajá, puede ser cualquiera. Ok. Sí, o sea, interesante, ¿no? Como ese ritual de aprecio al cliente. Sí, porque yo también preguntaba caliente, porque ves que también se tiene como una tradición de que cuando tienes visita se le ofrece una bebida caliente. Sí. ¿Y por qué fría, sabrás? No sé. No lo pueden tener más caliente todo el día, ¿no? O sea, depende del clima, ya. Ahí depende del clima. Sí, tiene sentido eso. Y bueno, se preparan con varios semillas, hasta frutas y hierbas medicinales. Y también tienen como que su licor característico. Se llama shoyu. Igual es destilado de arroz. Aunque no, la verdad no entiendo bien cuál sea la diferencia entre este y el sake. Los dos son destilados de arroz. Era lo que te iba a preguntar, que cuál era la diferencia, porque destilado de arroz, Japón, sake, suena muy... Muy parecido, sí, ¿no? ¿No? Hay algo que no tiene sentido aquí. Y bueno, sí, pero no sé si has visto en el Walmart, a veces hay licores de ciruela y no sé cuántas cosas. Que creo que no son japoneses, son coreanos. Nadie se daba cuenta. O sea, solo a lo mejor lo que los diferencia son sus diferentes licores que tienen. No el fermentado de arroz como tal. No, la verdad no me he tomado el tiempo para ver de dónde son. Porque ves que aquí ya ves esos tipo de letra y dices, ah, es chino. Es chino, por default. Ah, sí, sí, sí. Es que no me da el tiempo. O, por ejemplo, que tú que eras el máster de coctelería, ¿tienes como alguna preparación así buena con los licores de Corea? No, o sea, ahorita que me mencionas su bebida alcohólica de allá, ni la había oído. ¿No? O sea, me he manejado sake, pero la verdad este no. ¿Y como cóctel has manejado sake? Sí, el sake sí. ¿Como alguna... ¿Algún tip, algo interesante que te haya ocurrido para el sake? Pues servirlo con un poco de jarabe y midori, que es licor de melón, bien frío, es perfecto. O sea, es muy, muy simple y sabe delicioso. Perfecto. Bueno, yo cuando voy a restaurantes japoneses, es un poco irónico, dan algunos jugos coreanos, uno que se llama Happy, que es jugo de naranja. O sea, pero es cuesta como 60 pesos, bueno, no tanto, como 40 pesos, una latita de 250 mililitros. Pero, ¿sabes? Creo que allá está muy valorado el jugo de naranja o algo así, porque ahí, justamente en la barra donde estaba, iban varios, asiáticos, no sé qué eran, la verdad. No me preguntaba, ay, chino, coreano. Y todos pedían jugo de naranja. O sea, ya no era desayuno ni nada de eso y todos pedían jugo de naranja. ¿Qué diablos? Y sí, era algo muy, muy extraño. Sí. Ay, ya. Y como y cuando llegué, decían, mira, ellos te van a pedir jugo de naranja. Y yo, naranjada tal vez. No, jugo de naranja. Y no es cierto. Y sí, llegan y piden jugo de naranja. ¿Qué diablos? Bueno, ya lo saben. Si tienen alguna novia o algo así coreano, denle juguito de naranja, ¿no? El mejor presente que puedan tener. Nada de naranjada. Y bueno, como ya estamos a punto de finalizar el programa, daremos los mejores lugares en la Ciudad de México donde pueden visitar y que tengan que ver con la comida coreana. Solo como dato cultural, en el Centro Cultural de Corea, vaya la redundancia, que está por el metro Allende, me parece, se proyectará la película de La Ciudad de la Violencia, dirigida por Ryo Seung-wan. No sé pronunciar eso. Y solo va a ser para mayores de 18 años. También habrá un taller de cocina coreana para crear como el platillo Tteokbokki, que es un pastel de arroz con carne, verduras y una salsa picante. Es una de las más consumidas allá. Y también habrá otro taller de cocina banchan. Como los mencioné anteriormente, es como la tradición de poner platillos en la mesa para, o sea, poner pequeños platillos en la mesa y que todos, y que sean como un mini buffet. Ajá, más o menos, exactamente. O sea, les enseñarán a preparar el arroz de Corea, el kimchi y aparte sus varitas de sus filetitos de carne. Buenísimos, por cierto. Así es, así es. Sí, ¿quién lo diría, no? Que Corea tiene como su especialidad en carne. Sí, también fue una sorpresa para mí. Y bueno, hay algunos lugares que nosotros recomendamos para ir a comer. Uno es el Ramen House, que el programa pasado platicamos sobre los lugares para consumir ramen y que son bastante buenos. Pero este tiene su estilo coreano. Tiene un toque picosito. Porque no sé si sabían, pero en Corea se usa mucho el picante. Es muy extraño, ¿no? O sea, sí. O sea, que es todo lo que hay en Corea es picante. Pero es un picante diferente. Uh-huh. O sea, es como más agridulce. Pero pica mucho. Hasta para un mexicano. Eso es una declaración fuerte, ¿no? Es diferente, es diferente. Y bueno, también hay otro lugar que recomiendan mucho que se llama Nadefo. En las fotos se ve como un lugar elegante. Sí, tiene ese estilo asiático. Y aparte, casi solo lo sirven coreanos, cocinan coreanos y casi solo asisten coreanos. Pero pues no se sientan mal. Los meseros hablan español. O eso dice. Me parece que ese lo llegué a visitar, ¿eh? Tiene una fachada así un poco, o sea, nada que ver con lo que tiene adentro. Se ve un poco más rústico por afuera y adentro se ve completamente diferente, otro lugar. Y sí, todo su personal es coreano, pero muy, muy buen trato. Aunque sí, los demás consumidores sí te ven un poco raro, porque como dices, todos son coreanos. Y pues así, ah, ¿qué está haciendo en un lugar de comida coreana? Pero ¿dónde mierda está? Exacto, pero ya sabes cómo soy. Pero bueno, este está ubicado en la calle de Liverpool 183, Colonia Juárez. Hay otro que se llama Vivon, que igual, van puros coreanos, la cocina es supuestamente buena, pero tiene algo característico, que algunas mesas, para hacerlo como más tradicional, están como casi pegadas al suelo. Para que te puedas sentar de rodillas, como tú sabes. Sí, igual tiene. Ah, y eso no lo comentamos en el restaurante pasado. Pero tienen su, como asador. Un asador pequeño en el centro. Donde los meseros te entregan la carne cruda, verduras crudas. Y tú los tienes que asar. Sí, solo te ayudan a prender el carbón. O bueno, o menos que estés muy retrasado y digas, no, pues necesito ayuda. Pero eso te cuesta, ese servicio costará más. Tal vez que te atiendan, ¿no? Porque luego dices, que en serio no puedes, tonto, ¿qué? Se nota que eres mexicano. Y bueno, también uno que sí aprecio mucho, se llama Omando. Es uno que está por la zona rosa, que son bollos al vapor, bueno, sí, pan al vapor, así lo llaman. Son bollitos que o sea, es el señor, el creador, no sé si también se llama Omando, pero o sea, sus bollos están rellenos de frutas, de crema pastelera, de chocolate, un montón de cosas, y aparte, esos bollos les pone caras. No sé, por ejemplo, si mañana, o no, el próximo mes estrena la película de Pokémon. Pues entonces en esa temporada hace un bollo de Pikachu. No, adaptándose al mercado. Sí, exactamente, Es todo un inversionista ese. Emprendedor ese. Emprendedor, exactamente. Y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, va bastante gente, luego. Para algunos conciertos coreanos, ahí venden boletos o... Pues sí, o sea, es como... El señor está en todo, ¿no? Algunos, no sé, eventos exclusivos, pues solo los venden ahí. algunas bebidas exclusivas de Corea las venden ahí. Y ese mercado de la música coreana aquí está subiendo mucho, ¿eh? Pues sí, sí. Y cada vez se presentan en lugares más importantes aquí en México. Porque sí, la verdad sí bailan muy loco. Sí. Es el de Gangnam Style. Yo no lo conozco, pero... Gangnam Style. Sí, ya sé. Estaría bueno un concierto de... Que hubieran puesto en el Zócalo, ¿no? Hubieran venido a apoyar. Y pues bueno, señores... Este programa, adiós. Bueno, ya es su fin. La próxima semana visitaremos a Perú y tendremos como invitado especial a Frank. Algunos lo llaman Papa Frank. Es un estudiante de gastronomía en el que ha viajado pues bastante tiempo a Perú. Gracias por escuchar el programa. Un saludo a toda la comunidad de Claustro. Continúen sintonizados en Radio C. Escuchar más para ignorar menos. La canción de fondo es Dominic Darina de Gasneri and Matisse. Y para las encuestas, Putin Avechien del mismo autor. Y no se despeguen porque creo que todavía hace falta la parte de las encuestas. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Pérez Pereira, conductor del programa La Hora Picante para Radio C. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ignacio Loreto nuevamente. ¿Otra vez tú? ¿Que el claustro no tiene más estudiantes? Pero bueno, la pregunta de hoy. Si usted invitara a una chica o chico a una primera cita, ¿a dónde la llevaría a comer? Pues seguramente... a unos buenos tacos. Aquí sobre Isabel hay unos buenos tacos de tripa que están muy buenos. ¿Por qué este lugar? El ambiente y la higiene, por supuesto. Bien, lo tomaré como recomendación. ¿Pero no se ve un poco como callejero para las chicas de claustro? Ah, ¿nunca dijiste que era una chica del claustro? Sí, tiene sentido. Ahí está. Bueno, sí, fue una pregunta tonta, lo siento. Me retiro y muchas gracias, señor... ¿Loreto? Loreto, Loreto. Ignacio Loreto, bien. Muchas gracias, que tenga un excelente día. ¿Quiere mandarle saludos a alguien? No, así está bien. Bien. Hasta luego. Bye, bye. Ah, Félix, filosofía. Oh, es el primero que toca entrevistar de filosofía. Mucho gusto. Pues bueno, la pregunta de hoy es, si usted invitara a una chica o chico, no lo sé, a una primera cita, ¿a dónde le invitaría a comer? Pues depende, o sea, lo más seguro es que me rechazaría, pero sí, es... Conozco ese dolor. Sí. Trataría de llevarlo a un restaurante como más familiar, pero no tan, no como un Vips. Más relajado, tal vez, no sé, una cafetería como las que están acá al lado de la escuela, tal vez sería una buena idea. ¿Un Oxxo? ¿Mandé? No, está bien, una cafetería es un sitio romántico, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, pues bueno, muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Le gustaría que le hiciera la entrevista? ¿Sí? Sí, exactamente. Oh, carajo, no le puse esto. ¿Con quién tengo el gusto? Gema, gastronomía. ¿En serio tengo que responder eso? Así es. Los tacos. ¿A cuáles tacos? No sé, no conozco mucho de tacos. ¿Algunos de la ciudad que digas, este es bueno para mi hombre? No sé, preguntan cosas muy raras. Los de cochinita que están aquí adelante, ¿cómo se llaman? Pero es que ¿dónde adelante? ¿Qué está arriba? ¿Cuxanar? Algo así. Ajá, a esos. ¿Cuxanar? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué tacos? ¿Creen que? Bueno, ¿por qué tacos? Porque son ricos, porque son baratos. Sí, sí, sí, de hecho suena bastante bien. De hecho sí es bastante romántico, ¿no? Sí, sí, mi compañero afirma que sí. Pues bueno, muchas gracias, Gema, que tengas un excelente día. ¿Quieres mandar algún saludo? No, gracias. Bien. Hasta luego. Nadua. ¿Perdón? Nadua. ¿Cómo me llamó? Pedro Pérez. ¿De qué colegio es, perdón? Del claustro. No, del colegio de gastronomía, comunicación... Derechos humanos y gestión de paz. Bien. Bueno, la pregunta de hoy va así. Si usted invitara a un chico o chica, no lo sé, a una primera cita, ¿dónde la llevaría a comer? ¿Cualquier respuesta es correcta? No sé. Algún lugar del centro, tal vez. Al azul histórico. Al azul histórico. ¿Dónde queda eso, perdón? ¿Y por qué a ese lugar? No sé dónde queda. ¿Es imaginario? No sé dónde queda. Ah, bueno, está bien, es que está penada, sí, sí. Bueno, muchas gracias, que tengas un excelente día.